mañana grita Monsanto culpable y Argentina va a salir a la calle en una nueva edición de la Marcha Mundial contra Monsanto. Y bueno, tenemos todo organizado para que sea este año más multitudinaria que la del año pasado, que hubo más de 1000 personas acá en Buenos Aires. Porque hace bastante se viene organizando esta marcha y se viene coordinando en esfuerzos en todo el mundo, decíamos, ¿no? Exactamente. En el caso de Argentina es la sexta edición, arrancó en el 2012, es la segunda que la organizamos autoconvocados directamente en asambleas horizontales y democráticas donde se decide absolutamente todo lo que va a pasar. Y bueno, este año tenemos un programa interesante, tenemos del año pasado a este han pasado cosas, tenemos como antecedentes inmediatos la fusión de Monsanto y Bayer, porque esa en realidad es una fusión, no es que Bayer compra Monsanto como quieren hacernos creer. Monsanto está interesado en ingresar al mercado europeo, cree que de la mano de Bayer eso lo puede lograr. Y bueno, esa función, ese nacimiento de este monstruo de dos cabezas sigue avanzando. Por otro lado, desde octubre del año pasado se conformó un tribunal internacional contra Monsanto. Sí, tuvo su fallo en La Haya, ¿no? Un tribunal popular. Exactamente, en la ciudad de La Haya, que es donde está la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero bueno, este tribunal, si bien es como un tribunal ético al estilo de los que había acá en Argentina antes de que se derogue la obediencia civil, punto final, en el sentido de que si bien está conformado por juristas, si bien Monsanto tiene un prontuario criminal más que interesante, no tiene validez jurídica, pero sus conclusiones y la prueba rendida ahí puede usar en juicios penales posteriores en todo el mundo. De hecho, una jueza argentina, Leonora Adam, de Mendoza, y hubo otros 4 juristas, y todos por unanimidad decidieron declarar a Monsanto culpable del delito de ecocidio. La idea de este tribunal, como nos explicaba cuando estuvieron el año pasado Vandana Gigo y Marie-Monique Robin, es que la Corte Penal Internacional, que está en Roma, reforme su estatuto para contemplar el delito de ecocidio y otros delitos de lesa naturaleza dentro de su competencia y pueda juzgar a individuos o países. Hoy en día la competencia está más circunscripta a los delitos de genocidio y de lesa humanidad. Entonces ha sido más que interesante porque realmente han ido testigos de varias partes del mundo y mostraron los desastres que en el territorio hace Monsanto. En el caso argentino, entre otros, fue el doctor Damián Barceñasi, que él es médico de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y es el coordinador de los campamentos sanitarios que se hacen en el país, como el que hubo en Montemaíz y en otros lugares, que justamente por ir a dar su testimonio allá, cuando volvió a la facultad, encontró su laboratorio atado con cadenas porque las autoridades, en un intento de quedarse con su documentación por parte de las autoridades de la facultad. Fue tal el repudio a nivel nacional e internacional que se acumuló entre la comunidad académica que no tuvieron otro remedio que dar marcha atrás y devolverle al doctor Damián Barceñasi su documentación. Así que, bueno, también hace muy poco otro antecedente que podemos comentar de relevancia, este es local, fue que uno de los centros del INTA, uno de los más importantes, sí, está en la ciudad de Pergamino, el Centro Regional Norte de Buenos Aires, sacó un comunicado interno para que los profesionales y empleados omitan, o sea, se prohibió decir la palabra agrotóxicos, y la tienen, porque tiene una, para ellos una connotación negativa, y la tienen, claro, que reemplazar por la palabra fitosanitarios, claro, o en su defecto agroquímicos. Entonces también vamos a estar repudiando esa censura porque para nosotros son agrotóxicos y están provocando un genocidio. Claro, eso nos comentaba nuestra columnista ambiental, que claro, justamente son agrotóxicos y son, se los llama así porque son tóxicos, no es un invento o un capricho, ¿no? Es como que las cosas por su nombre. Y esto que vos decías, estos avances que tienen un peso simbólico fuerte, pero no un peso punitivo, legal, real, digamos, ¿tienen algún apoyo de algún sector político o todavía sigue siendo una temática que no se le presta atención? En Argentina, puntualmente. En Argentina, particularmente, no. No, o sea, no hay ningún, o sea, hay partidos políticos que empiezan por ahí a hablar de esto, más algún que otro sector de trotskismo, no quiero nombrar a ninguno para no ser injusto, pero, o qué sé yo, Luis Zamora, que yo recuerdo que ha hablado de Monsanto en, en TN y en la televisión pública, le valió el ostracismo. O sea, el problema es ese, que nadie quiere sacrificar sus 5 minutos en TN, nadie quiere sacrificar sus 5 minutos de fama porque... en el prime time de la televisión, porque si nombran este tema, saben que significa no volverla, sacar la roja. Claro, Monsanto entonces, está detrás de todo. Sí, hay bases que se movilizan, pero los dirigentes le tienen miedo a Monsanto, esa es la realidad. Y eso recorre todo el espectro político, de ultraizquierda a derecha. Juan, ahí también otro antecedente, otra cuestión que fue puesta sobre el tapete y que también, más allá del cambio de gobierno, de la influencia y la presencia de Monsanto en lo que hace al modelo productivo argentino, está más que vigente, tenía que ver el antecedente con la modificación a la ley de semillas, que también se sindicó al proyecto como un proyecto Monsanto. Sí, sí, claramente es un proyecto Monsanto, es un modelo que se está tratando de imponer en toda Latinoamérica, conocido como ley Monsanto de semillas. Fue un pedido muy especial que le hizo, ¿se acuerdan cuando vino Barack Obama el 24 de marzo del año pasado, a 40 años del golpe? A Bariloche, le vino a pedir a Macri y le dijo, esto hay que solucionarlo. La Argentina tiene que tener su ley de semillas, así que habrá que ver si este año lo intentan. El año pasado hubo una intentona que fracasó por la resistencia. O sea, mirá qué paradoja, digamos, para que no se modifique el uso propio de la semilla, esto es la posibilidad de reutilizarla sin tener que pagar una regalía, nuestros coyunturales aliados fueron Sociedad Rural y las cámaras rurales, porque ellos, o sea, quieren usarla, pero no quieren pagarla. Entonces han logrado frenar un poco esto y no hubo el año pasado, que era todo indicaba que era el año que se iba a sancionar, no la llegaron a sancionar. Este, que es un año electoral, dudamos que se vayan a sancionar, porque de hecho el Congreso está prácticamente clausurado, si quieres. Pero bueno, siempre en alerta, y es una de nuestras consignas históricas, no a la ley de semillas, no a la ley de agrotóxicos, porque también quieren hacer una ley que tiene media sanción de el lavado de cara, de blanqueo de los fitosanitarios, como le llaman ellos, el INTA, que bueno, que nosotros también repudiamos y por lo cual marchamos. Dentro de las consignas están estas dos, pero la principal es Monsanto culpable, razón del reciente fallo, que fue el 14 de abril. Bueno, recordanos cómo es exactamente la convocatoria. Bueno, convocamos a partir de las 12 del mediodía en Plaza San Martín, en el barrio de Retiro. ¿Por qué este lugar? Porque ahí está, es donde están las oficinas centrales de Monsanto en Argentina. Vamos a compartir una olla popular vegana agroecológica que hacen nuestros compañeros de la olla corriente Stroilo. Va a haber 12 distintas charlas de especialistas y testigos, entre los que se encuentran Jonathan Valdivieso, que va a hablar de derecho a la ciudad y extractivismo urbano. El doctor Marco Filardi, que va a hablar de soberanía alimentaria. Miriam Gorban, que va a hablar de, que es una licenciada en nutrición, que también va a abordar el mismo tema, ya que ambos pertenecen, ella es la coordinadora de la CALISA, la cátedra sobre soberanía alimentaria de la UBA. ¿Quién más está? El doctor Jorge Kaczewer, que bueno, es un médico que nosotros siempre nos gusta que venga, porque tiene un discurso muy fuerte contra la corporación médica, explica cómo funciona el sistema médico y bueno, eso nos ayuda a tomar más conciencia. Y por último, como decíamos, el ingeniero agrónomo Javier Casadiño Sousa, que va a hablar sobre agroecología y en contra de los plaguicidas. Y por último, bueno, plato fuerte, Damián Barceñasi, que viene directo desde Rosario a compartir la jornada y contarnos tanto su experiencia en La Haya como la experiencia de los campamentos sanitarios que lleva en todo el país. Bueno, entonces... Después a las, a las 18, alrededor de 17:30, 18, preparamos para marchar y arrancamos. Entre medio de cada disertación seguramente va a haber algún numerito musical o unas intervenciones y performance, como para amenizar la tarde. Va a haber ferias, fanzine y 3 talleres simultáneos, uno de huerta orgánica, que dan los compañeros de Cuatro Elementos, otro de hierbas medicinales, que van a dar los compañeros de Ñaupa Ñaupa, que están siempre haciendo unos talleres multitudinarios ahí en Facultad de Medicina, y tenemos el gusto de contar con su presencia. Y por último, uno muy interesante, que eligieron hacer una clase en el marco de nuestra marcha, que se llama Rebeldía en el Aula, que es un taller para educadores que hace el Frente de Soberanía por la Lucha Alimentaria, así que van a estar haciéndolo acá para cualquiera que por ahí no le interese más ir a meter las manos en la tierra o escuchar sobre hierbas medicinales. O sea, la idea es tener una propuesta integral para todos los gustos.